Hay con todas las mujeres. Yo la quisiera querer, pero ella a mí no me quiere. Por eso no quiero dar a ninguna mis quereres. Por eso no quiero dar a ninguna mis quereres. Mujeres, por eso yo tengo este dicho, que malas son las mujeres, porque quieren interés, ellas quieren cuando quieren, porque quieren interés, ellas quieren cuando quieren.